En el mismo momento en que pensaba en ti, llegaste sigilosa y con voz titubeante dijiste solamente: me vengo a despedir. Las lágrimas brotaron entonces de tus ojos, tus labios contraídos en mueca de dolor. Ya no dijeron nada y yo sentí morirme. Lloramos en silencio el fin de nuestro amor. Después de tanto tiempo he sabido que sufres, que lloras y lamentas nuestra separación. De veras que lo siento, pues me pasa. Labios contraídos en mueca de dolor. Ya no dijeron nada y yo sentí morirme. Lloramos en silencio el fin de nuestro amor. Después de tantos años he sabido que sufres, que lloras y lamentas nuestra separación. De veras que lo siento, pues me pasa.